Actrices, actores, cantantes, cantoras, músicos, ABC Radio. Los protagonistas de la cultura, por orden alfabético. ABC Radio. Actrices, actores, cantantes, cantoras, cineastas, plásticos, poetas, músicos. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura, desde la A hasta la Z. ABC Radio. Un programa con todas las letras. ABC Radio. Un programa con todas las letras. Dos de la tarde y hoy puntuales. Excelente, bien ahí, así me gusta, Fernando. Bienvenidos a ABC Radio, nuevamente aquí en Radio Éter. Te vamos a acompañar de 14 a 15 con nuevos artistas de la cultura, como Ibarburú, Ilya Kuriaki, Iván Esmenta. Así que hoy un programa... Ahí está, a vos te salió mejor, su... Un programa imperdible, así que no se lo pierdan, no se intriguen más y comencemos entonces a recorrer juntos la letra I. Hacemos ABC Radio. Abelson Susana, Capese Beatriz, Mackinter Carla, Pucheta Agustina. ABC Radio. Catalogna Sergio en la locución, tutoro encargado de Trápaga Fernando. Los artistas por orden alfabético. ABC Radio. Los artistas por orden alfabético. Aquí a mi derecha, Agustina Pucheta, que se te quiere escapar el micrófono. Sí, no quiere que hable. Eso parece. Aquí, Susana Abelson, también peleando con el micrófono. Y Betty, que lo tiene intacto para que no se escape tampoco. Está perfecto. Están inquietos los micrófonos. Fernando de Trápaga en la operación técnica. Nuestro querido Sergio Catalogna haciendo las locuciones. Tremenda voz, por cierto. Y quien les habla, Carla Mackinter. Agus, me decís por favor las vías de comunicación para que la catarata y aquellos que se treparon la otra vez en el vidrio, es impresionante. Sobre eso te quería hacer un comentario, no sé si es ahora el momento, porque con Agustina estamos ultimando los detalles para subir al blog una base para un casting de patobicas. Sí. Que nos vengan a proteger. Estábamos calculando dos líneas de edades. Claro. El grupo etario. Entonces, habíamos pensado de 25 a 32 para Agustina, Carla y Susana. Claro. Y de 45 a 50 para mí. Está bien. Así que van a estar, estén atentos los muchachos para venirnos a proteger. Sí, no. Bueno, los datos enseguida, hay que subirlos, ¿eh? En el blog que es abc-medioradio.blogspot.com. Ahí pueden dejarnos sus datos. Y si no, mandarnos un mail a abc.radio2010@gmail.com. Ojo que además de casting de patobicas, puede funcionar para otra cosa. Puede haber amor. Uno pues, nunca sabe. Y uno quiere siempre que la protejan. Y también, acá Su es muy enamoradiza. ¿No es así, Su? Mira, yo la había puesto en el primer rango, pero ella puede usar de lo que quiera. Está a su criterio. Y ahora sí, nuestro primer personaje, pero antes escuchemos esto. La I es la décima letra del alfabeto español y la tercera vocal. La décima letra del alfabeto español. Ideas, iceberg. Ideales, idénticos, identidad. Iceberg, identidad, ideal, idea. ABC Radio. Con tu mamera, Pasaron de las 2 de la tarde, seguimos en ABC Radio y a quienes escuchábamos como primer invitado era a la banda Ilia Curiaki and the Valderramas. Sus integrantes Dante Spinetta y Emmanuel Jorvillier denominaron con este nombre a este proyecto musical en el 90, que viene de la conjugación de dos personajes. Uno de la fantasía Ilia Curiaki de los 70 y el otro tomado de la realidad de uno de los futbolistas, el jugador de fútbol de la selección de Colombia, que era el pibe Valderrama, el número 10. Esto representa los dos lados de los Ilia Curiaki, el blanco y sanjón por un lado y el negro y latino por el otro. Farico Cuero fue su primer disco, editado en 1991, que era puramente rap. 2 años después grabaron Horno para calentar los mares, que exploraron otros territorios, el rap, las baladas y el hardcore. Y el tema que escuchamos era Chaco, del disco Chaco, la versión en Unplugged, que surge en el año 1995 en honor a la provincia del norte argentino. Y para cerrar, Agus, han llegado mensajes a ABC Radio. Le mandamos saludos a Fabio y a Martín, que nos enviaron mensajes, que están escuchándonos. Y bueno, y gracias por estar ahí. Voces en ABC Radio. ¿Quién es? Voces. Yo soy en ABC Radio. Hija de Tata y Mami. Paloma catamarqueña soy. Silvia Iriondo. Punto, ¿quién es? Yo soy hija de tata y mamá catamarqueña soy. A todos les das mate menos. Sumar lo que viene de otras culturas, pero manteniendo como un hilo conductor que tenga que ver con esta diferencia que da la música de una región, de una aldea, de un espacio geográfico puntual, como para diferenciarnos de este color similar que genera la globalización, ¿no? Hija de Catrima, catamarqueña soy. Bueno, voces, ¿sí? Paco Ibáñez. Hay que decir, en los tiempos que corremos, que casi diría, desgraciadamente, tengo que seguir cantando, o tenemos que seguir cantando. Ahí en las voces de ABC Radio se escuchaba a Silvia Iriondo y a Paco Ibáñez. Silvia Iriondo es una de las voces más particulares del folclore argentino y nos contaba un poquito lo que ella trata de hacer con su música. Comencemos con nuestro segundo invitado, que trae miedo. Trae miedo y también viene de España como Paco Ibáñez. Así es. Por todos, reconocido como el maestro del terror, fue protagonista de horas interminables de suspenso, misterio y miedo que era inevitable sentir cuando aparecía su figura en la pantalla de la televisión. Hablemos entonces de Narciso Ibáñez Menta. Narciso Ibáñez Menta, reconocido como una leyenda del terror, nació en Asturias en 1912. Hijo de artistas líricos, durante su infancia viajó por España y América, hasta radicarse en Buenos Aires. En 1933, se inició en el género del terror, con una adaptación teatral del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, seguida por El fantasma de la ópera. En Argentina protagonizó 17 películas. El que recibe las bofetadas. Cuando en el cielo pasen listas. Cinco gallinas y el cielo. Se enfrió mucho. Vos le explicaste que para hacer la cirugía estética, mi nena. Le dijiste que hay un profesor extranjero que se va el viernes y cobra 25 mil pesos. Le dijiste que yo le firmo cualquier cosa. ¿Pero vos te crees que yo trato con San Francisco de así? Si le cuento lo de tu nena, no me da ni la hora. Le dije que era para un negocio. ¿Sí? Te vas al banco, 25 mil pesos, taca, taca, operación. La belleza es un lujo. Claro, a él no se le reventó un calentador en la cara de su propia hija. Alma fuerte, la cigarra no es un bicho. Bueno, novia no tenés, casado no sos y... ¿Amiga? ¿Eh? ¿No tuviste alguna amiguita? Más de una. Y contame. Mira, hace poco, una chica muy inteligente y a veces me se ría de eso. Un día por semana a la tarde lo pasábamos muy bien. ¡Qué muchacha moderna! ¡Y qué cómoda! Vale, ¿y te dejó o la dejaste? La cosa se estropeó. Tuvimos que pasar una temporada juntos y entonces descubrimos que éramos dos egoístas. ¡Y dos cobardes! ¿Usted le va la mano, mi amigo? ¿Es a mí? No, a usted le digo, Tulio, que hace hablar al muñeco. No, al muñeco lo hacen hablar ustedes. Fueron los films Una luz en la ventana, La bestia debe morir y Obras maestras del terror, los que convirtieron a Ibáñez Menta en una leyenda del género del terror. Uno de sus mayores éxitos en TV fue El hombre que volvió de la muerte, con libros de Abel Santa Cruz. Un científico sin límites desafía las leyes de la naturaleza y trae al mundo a un ser del más allá. El hombre que volvió de la muerte, una experiencia médica aterradora. El hombre que volvió de la muerte, una historia con el sello del gran Narciso Ibáñez Menta. En los años 80, Canal 9 emitió El pulpo negro. En España se dedicó casi exclusivamente a la televisión, donde interpretó El hombre y la bestia. ¿Es usted el asesino? Y también Historias para no dormir, dirigida por su hijo. Falleció en Madrid en el año 2004. Tenía 91 años. He aquí el hombre que volvió de la muerte, con el pulpo negro en la cara. Como dijo aquí mi compañera Betty, parece que afectó a otras generaciones y a la actual. Le puso todo... toda la garra a Sergio, ahí se lució en su interpretación de Narciso Ibáñez Menta. Pero para hacer un poquito de historia, que algo decía el audio con respecto a sus primeras obras de teatro acá en Argentina, su actuación, su interpretación, le permitió un contrato para cine y los primeros papeles, su primer papel... fue en Una luz en la ventana, que fue publicitada como el primer film de terror argentino en el año 42. Después vinieron otros terrores, pero este fue el primero. Ahí, una de las cosas en que más se lució Narciso Ibáñez Menta, se puso en evidencia que fue las caracterizaciones. Fue uno de los primeros en utilizar máscaras de látex y ojos blancos, ¿cómo se llama? Lentes de contacto blancos para simular la falta de ojos ciegos, ¿no? La historia dice que a fines de los años 30, viajando a Nueva York, descubre las películas de Lon Chaney, que es el llamado Hombre de las Mil Caras, y se convierte en uno de sus ídolos. Y allí, junto con Chaney, aprende técnicas de maquillaje que después utiliza acá en Argentina. Hay una anécdota de que para simular que el rostro quemado se untaba con dulce de leche, o sea, que hay cosas raras. Asustaba. Claro, porque las películas eran en blanco y negro, entonces no se podía apreciar el color y... Y las moscas. También. Empiezo yo con los chistes de terror. Bueno, pero el mito de Ibáñez Menta, el verdadero... hombre de terror, se forja en la televisión. Fue uno de los pioneros de la televisión argentina. En el año 55 arranca en Canal 7 con el Teatro Universal en un acto. Luego con su hijo Chicho Ibáñez Serrador, o Narciso Ibáñez Serrador, que lo dirigía, sigue con Obras Maestras del Terror, donde adapta cuentos de Stevens y Edgar Allan Poe. Después se pasa a la televisión privada, viaja a España, vuelve y vos viste, Carla, viste interpretaciones de él. Sí, ayer estuve viendo un par de cosas y me gustó ese de El hombre que volvió de la muerte, que lo hizo en 1969. También vi pedacitos de Un pacto con los brujos y El pulpo negro. Me gustó porque es como vos decís, era... Estaba bueno las interpretaciones y además cómo estaban vestidos y la manera en que se exponían los personajes. Muy muy lindo, muy interesante para esa época. Yo lo que recuerdo de El hombre que volvió de la muerte era la publicidad a la tarde, porque yo a esa hora no me dejaban ver la tele. Y me acuerdo una ventana y que él aparecía y yo miraba la tele y miraba de soslayo la ventana de la pieza de mis viejos porque daba al corredor de mi casa. Pánico tenía, no, realmente a mí las cosas de terror de Narciso Ibáñez Menta no me habían enganchado. Sí, me gustó todo lo que está relacionado con las películas que eran de gentil hombres o historias biográficas, como hizo la de William Morris, que cada tanto las dan en la tele. Y El que recibe las bofetadas, que es un dramón de un payaso de circo enamorado de la equilibrista y que le va todo mal. Y después, bueno, las otras películas, ya Canal 7... las pasan a la tarde los sábados, cada tanto. Bueno, y hace muy poco, el 5 de mayo, se presentó un libro llamado El artesano del miedo, Narciso Ibáñez Menta, que fue escrito por Leandro de Ambrosio y Gillespie, que se conocieron de una manera rara, porque D'Ambrosio estaba coleccionando material de Ibáñez Menta simplemente porque le gustaba, y encontró que Gillespie tiene actualmente un blog, y bueno, se contactaron por eso y se empezaron a juntar como hobby para charlar y comentar y compartir el material que tenía cada uno. Y después empezaron a ver que tenía muchas cosas y se decidieron a formar un proyecto, y ahí empezaron a entrevistar a la gente que trabajó con él y demás, porque claro, el material de Ibáñez Menta no está todo guardado porque es más viejo, entonces estaba todo como en la mente de la gente. Entonces empezaron a hacer entrevistas y bueno, concretaron el proyecto que fue lanzar el libro. Y por último, y vamos a hablar en el siguiente bloque, hay un documental sobre este señor del terror. Así que después de esto, volvemos y charlamos de esto. Mandamientos. Búsqueda. Leí en internet que desde chiquita te gustaba cantar y que tu mamá soñaba con que fueras cantante y no tenista. ¿Esto es así? ¿Cambiaste el micrófono por la raqueta? Las Sagradas Escrituras rezan: recibirás castigo eterno si no aprendes a indagar. Las primeras palabras que leas no las deberás asumir como verdad. La calle debe ser tu mejor compañera de trabajo. Acá llegan mensajes de oyentes que dicen que han visto fotos tuyas con un famoso conductor. Yo las vi. ¿Podemos decir que hay amor en puerta? Si no buscas más allá, no tendrás perdón por los siglos de los siglos. Fidelidad. Radio Éter. El futuro hay que saber buscarlo. Radio Éter. Más allá. Dice la ley que cambiamos, sí, ¿no? Sí, acá donde dice un hombre y una mujer, podría decir dos personas. Claro, vamos, tachamos un hombre y una mujer. Ah, ahí está. Entonces se podrían, personas. Sí, casar dos personas. Claro, pues sí, pues dos personas. Listo. Entonces vamos, dos hombres se pueden casar. Ah, no. Pero son dos personas. Sí, bueno, dos personas que, a ver. ¿Cómo se reemplazando van a apenas unas palabras, nos pondríamos de acuerdo. Hombre, dos personas, hombre y mujer, no dos personas, a ver. Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. Y nadie hacia un país que te incluya. Son dos personas. Sí, pero dos personas, hombres y dos mujeres. 86 personas desaparecidas y enterradas como NN ya fueron identificadas y restituidas a sus familias. Pero faltan muchos más. Por eso, si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983 y todavía no diste una muestra de tu sangre, podés hacerlo ahora y ayudar a identificarlo. Acércate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita. El equipo argentino de antropología forense continúa con la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas, iniciada en 2008. Llámanos e informate. 0800-333-2334. Siempre el comienzo es fácil. El desenlace es lo difícil. Las Sagradas Escrituras reproducidas por el enviado siempre muestran la solución ante un supuesto fin. Pero no solo eso. Aquello a cumplir para el progreso de la creación. La radio es el karma de la religión. Siempre el comienzo es fácil. El desenlace es lo difícil. La profecía. La radio del futuro. Un estancamiento está llegando. Cuando todos los días despertemos y vivamos siempre lo mismo, ahí sabremos que las cosas se están haciendo mal. El final está cerca. Rezan las escrituras. Solo basándonos en la búsqueda de otra forma de comunicarnos, el futuro de la radio encontrará su sentido. Un constante aprendizaje reformulará qué decir y cómo hacerlo. El desenlace es lo difícil. Radio Eter. En busca de otra forma de comunicarnos. ABC Radio. ABC Radio. abc.radio2010@gmail.com. abc.radio2010@gmail.com. ABC Radio. ABC Radio. abc-medioradio.blogspot.com. www.radioeter.com.ar. Seguimos en ABC Radio y con respecto a lo que dijimos antes de la tanda sobre documental sobre este señor Narciso Ibáñez Menta, Nadie inquietó más, dirigida por Gustavo Mendoza, es una película que ya fue presentada en distintos festivales y repasa la vida del actor a través de imágenes de archivo y entrevistas. Dirigida entonces por Gustavo Mendoza, a quien tenemos en línea y a quien agradecemos por darnos la oportunidad de hablar con él, y ya que está en el lugar de trabajo, ¿no? Con sus responsabilidades. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sé que no se enteren mis jefes, porque si saben que estoy hablando de cosas relacionadas con el cine, me van a decir, pero ponete a trabajar. Te van a matar. ¿Y ayer con el partido qué hiciste? No, nos dieron tiempo para ver partido. Pero bueno, son esas cosas que tiene esto, ¿no? Aunque yo te digo la verdad, no soy muy futbolístico, futbolero. Que digamos, prefiero ver películas antes que ver un partido de fútbol, pero todo bien. Igual está bueno, hola, Beatriz te habla, está bueno, hola, tener un poquito de miedo, ¿no? Así compensás o así pones en clima el tema de Narciso Ibáñez Menta. No, sí, yo creo que el único miedo que hay es la realidad, ¿no? Narciso Ibáñez Menta decía que a los que hay que tenerle miedo es a los vivos y no a los muertos, porque los muertos no te van a hacer nada, en cambio los vivos sí. Es cierto. Y como ese, no, y te cuento que vos sabés que esta película viene de un corto documental que yo filmé en el año 96 llamado Terror en el Cine Argentino, donde ahí lo entrevisto a Narciso y lo llamo por teléfono a España y ahí le hago preguntas relacionadas con el cine de terror, ¿no? Por ejemplo, con obras maestras del terror, con Una luz en la ventana, que son dos películas que bueno, son básicamente lo primero que se ha hecho en el género en el país. Una luz en la ventana es una película muy divertida, donde Narciso es un ser monstruoso, que es acromegálico, y a la vez es científico, necesita la glándula pituitaria de una linda chica como para sacársela y él ser normal y sobrevivir, ¿no? Pero bueno, aparece un héroe que quiere salvarla y hay un personaje cómico. La película del año 42. Y después, Obras Maestras del Terror es una película que dirigió Enrique Carrera junto con Chiche Ibáñez Serrador y Narciso Ibáñez Menta, donde están adaptadas obras de Poe, Edgar Allan Poe, donde están, por ejemplo, tres historias, ¿no? Está El corazón del ator, El extraño caso del señor Valdemar y El tonel de amontillado, que son adaptaciones muy interesantes de la obra de Poe, porque bueno, Poe es magnífico y bueno, la mano diestra de Chicho y de Narciso son geniales, ¿no? Porque Narciso hace tres papeles y los tres papeles está caracterizado. Tiene así, en uno hace de un vinatero, que es un vinatero celoso, y después otro personaje es un viejo huraño mezquino. Y el tercer papel es un médico muy aristocrático que quiere hipnotizar a un muerto, en realidad una persona que está agonizante, para después mantener su vida en un cuerpo muerto, ¿no? Que es El extraño caso del señor Valdemar. Sí, ahí trabaja Osvaldo Pacheco, ¿no? Trabaja Osvaldo Pacheco, sí. Sí, esa yo la vi y me asusté. Y es una película que se consigue, porque vos sabés que en Nadie inquietó más, que bueno, la hice después en el año 2004, denuncio eso, la falta de material que hay que no hay de Narciso. Se mantiene en existencia Obras Maestras del Terror porque es de Enrique Carrera, fue por ahí, si se hubiera hecho para televisión se hubiera perdido, porque por ejemplo no hay material del Fantasma de la Ópera, El muñeco maldito, El sátiro, Obras Maestras del Terror, aunque también hay cierta excusa tecnológica. El año 59 mucho del material se grababa y no se mostraba en vivo, quiero decir que no se grababa. Y no había registro magnético ni registro físico como para mantenerlo. Después, más adelante se empezó a guardar, pero después también las manos inexpertas, los robos, los incendios, las inundaciones hicieron mella en todo el material de archivo que podríamos llegar a tener de Narciso, ¿no? Queda poco del pulpo negro, por suerte queda mucho Historias para no dormir, que es un material que hizo Narciso. ¿Pero eso acá o en España? Eso lo hizo en España. Lo que yo te estaba hablando era de material de Argentina, ¿no? Claro. Porque Narciso trabajó mucho en Argentina desde el año 30. Él viene, obviamente él nace en Asturias el año 19 y después se convierte en un niño prodigio y recorre toda España, después va por Cuba, llega hasta África, fue un montón de lados. Y después él empieza a querer salir de ese personaje de niño y empieza a estudiar maquillaje. Por eso es lo que define y califica y hace único a Narciso como un personaje que era un actor y a la vez se automaquillaba. Por eso él tenía esa característica que podía hacer cualquier papel porque él se automaquillaba y podía ser un monstruo o un tipo común, ¿no? Gustavo, ¿qué fue lo que te sorprendió durante la investigación de este documental? Y en realidad un montón de cosas. Por ejemplo, que me diera la entrevista a Chicho, porque la entrevista se hizo en Madrid y estuve 2 años de mi vida tratando de convencerlo. Y también buscando fondos, que era todo muy complicado, nadie me quería producir la película. Y al final me la terminé produciendo yo. Me pedí 2 préstamos bancarios y después pedí un tercero para ir al Festival de Sitges, que es un festival muy importante. Así que, digo, porque Chicho es una persona que está más allá del bien y del mal. El hijo de Narciso estamos hablando, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y al principio, en el año 2005, me decía, bueno, vení a entrevistarme, pero yo no tenía un peso. Así que fui, esperé, después él le enfermó y no me quería dar la entrevista y así sucesivamente hasta que el año 2007, enero del 2007, viajo a Madrid y estaba allá en Madrid y no me la quería seguir dando. Hasta que después trato de convencer hablo con una mujer que se llama Susana Canales y ella me salva las papas del fuego y me dice, bueno, ya lo convencí, ahora te va a dar la entrevista. Pero yo me moría porque fui allá exclusivamente a firmarlo a él. Y allá también entrevisté a Paul Nashi, que es el hombre lobo español, que trabajó con Narciso en el regreso del hombre lobo. Es una película así muy divertida sobre hombres lobos, vampiros, que es una de las principales del fantástico español. Bueno, Gustavo, la verdad que es interesante lo que nos decís. Vamos a ver si podemos encontrar material y ver todo esto que nos estás contando. Te agradecemos por tu tiempo. Nada. Fue muy interesante hablar con vos, así que bueno, que no te reten en el trabajo. No, todavía ahora vuelvo al trabajo. Así que bueno, te mando un beso. Y la información sobre tu blog va a estar en el nuestro, así... Ah, espectacular. Sí, vamos cruzando informaciones y conocimientos y aparte para cuando tengas ahora el reestreno. No, sí, yo me dijeron en el Centro Cultural de la Cooperación que la van a pasar así como película, porque esto se había pasado con una muestra de documentales y ahora me dijeron que por ahí la iban a pasar así como una película más, ¿no? Uh-huh. Bien, Gustavo, ahora entonces pasamos la data para aquellos que estén interesados, entren, te agradecemos un montón, así que bueno, muchísima suerte. Y gracias y un beso a ustedes. Chao. Ahí pasaba Gustavo Mendoza, que es el director de este documental sobre Narciso Ibáñez Menta, y el blog, ¿me decís, Agus? El blog que va a estar en nuestro blog es nadieinquietomas.blogspot.com. Bien, ahí tienen entonces para introducirse un poco más en este director. Intoxicados. César Isela. César Isela. Muchísimo, amigo de la cultura, amigo de la política. Me encanta porque en definitiva esto es son esos encuentros necesarios de esta gran urbe que es Buenos Aires, malvada Buenos Aires, bellísima Buenos Aires, donde estamos todos muy locos y todos muy ángeles. Y me encontré con una innumerable cantidad de gente de los derechos humanos, de políticos, de gobernadores, de diplomáticos, que me da mucha felicidad porque tenemos siempre reencuentros que tienen que ver con diversas épocas que nos ha tocado vivir a los argentinos. Narciso Ibáñez Menta fue uno de los hombres más importantes en el aspecto teatral y cinematográfico y de televisión. Era el gran maestro de la caracterización. Era un actor histriónico por su voz y por su físico. A veces se enojaba porque dicen que la gente lo relacionaba solamente con el terror. Señor Larós, es usted el asesino. Voces en ABC Radio. Esta 35 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Teníamos ahí a una sorpresa en el programa, una entrevista telefónica. Fue un gusto hablar con esta persona. Y pasaban otras voces en ABC Radio. En una partecita se escucha un pedacito de Narciso Ibáñez Menta. Y los demás eran amigos de él, ¿no? Diciendo las características de este personaje. Escuchemos entonces a Inti Illimani. Sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era la flor, sino que era un rayito de sol. Sol siquiera una pajita dentro de mis ojitos era. Alléguense a mirar cómo he perdido en lagrimón, mi fiesta verdadera. Seguimos aquí en ABC Radio y tenemos otra sorpresa, tenemos otro invitado que no estaba pensado. David Sanasi, un gusto realmente tenerte acá en el piso. ¿Cómo les va? Excelente, ¿vos? Bueno, escuchando un poco, a ver cómo viene la cosa, qué están haciendo, siempre algo interesante hace. Gracias. Viene a fiscalizar, me parece. Los que escuchamos era Inti Illimani, recordemos que estuvo aquí haciendo presentaciones en Mendoza, en Córdoba, en Salta y en Buenos Aires, en el Teatro Coliseo. Y presentaba el disco Travesura, que está inspirado y dedicado a la infancia. En realidad no es un disco infantil, sino que recrea la mirada del niño y su modo de relacionarse con el mundo. Y por eso elegimos la canción que es de Gabriela Mistral, la letra, y la música es de Horacio Salinas, que se llama La Pajita, del disco Palimpsesto, un poco que también tiene un aire así de aniñado y de mirada de chico. el grupo Intilimani. El grupo Intilimani es chileno, nació en el año 67 y es uno de los grupos emblemáticos del movimiento musical chileno, que arrancó un poco con Violeta Parra y formó lo que es la Nueva Canción Chilena. En el 67, ya en el 68 empezó a hacer giras por toda Latinoamérica, donde fue enriqueciendo su modo de cantar, de tocar instrumentos, de musicalizar. Y el golpe militar del año 73, donde asesinan a Salvador Allende y toma el gobierno Augusto Pinochet, lo sorprende al grupo de gira por Europa y deciden quedarse en Italia. Hay dos versiones, ¿no? Hay dos grupos de los Inti y Limani. Sí, yo me enteré hace poco. Pensaba que siempre había sido uno, pero no. Está el Inti Limani histórico, que es el que vino acá, y el nuevo Inti o nuevo Inti Limani. Se están peleando, hay un divorcio ahí, y lo que está en litigio es, entre otras cosas, el nombre. Así que veremos cómo se arreglan. Igual este es el grupo que tiene como integrantes Horacio Salinas, Horacio Durán, José Cebes Jorge, Jorge Cebes, Jorge Val, Camilo Salinas, Fernando, Julio y Danilo Donoso. Igual hay parte de los originales que se dividieron, así que está complejo. Pero bueno, esto veremos después en Intrusos en Chile. Real se va a enterar de esto. ABC Radio. La letra I en el alfabeto fonético aeronáutico tiene asignada la palabra India. India. Idiomas. Igualdad. Imaginación. Idiomas. Imaginación. Igualdad. Impostor. Tor. Ilusión. Siempre el comienzo es fácil. El desenlace es lo difícil. El hombre había encontrado un dios. Tenía en quien depositar sus anhelos. Solo le faltaba dónde hacerlo. Hay que construir un templo. Deberemos organizarnos para encontrarnos con Dios. Tendremos oraciones que durarán más y otras menos. Las planificaremos y nos juntaremos para rendirle tributo. Un témulo para el éter. Siempre el comienzo es fácil. El desenlace es lo difícil. Fue entonces cuando el hombre inventó un estudio para homenajear al éter. Con el tiempo se crearon más por distintas partes del mundo y a todos se los llamó igual que a la gran creación primera. Radio. Allí encontraremos espacio para nuestras incógnitas, oyentes para nuestras oraciones, palabras para nuestros oídos. Será un lugar respetado con sus silencios y sus cantares. Este será el templo que nos dará protección. Nuestro lugar sagrado será el que nos elevará y unirá. El oratorio es nuestro manto sagrado. El desenlace es lo difícil. Radio Betel. En busca de otra forma de comunicarnos. ¿Tenés una moto usada? Registrala. Desde el 5 de abril ya podés hacerlo. Informate en el 0800 122 2227 o en la página www.dnrpa.gov.ar. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Bicentenario, Presidencia de la Nación. Hola, queridos, yo soy la licenciada Irene Sokolowicz, psicóloga. Les comento que estoy haciendo un programa en Radio Éter que se trata de mí y de mis pacientes, su vida, sus angustias y sus miedos. Ojo que no es el típico programa de psicólogos tipo Radio de Barrio, ¿eh? Es un programa fantástico. Así que los espero el jueves a las 17 horas acá en radioéter.com.ar. El programa del consultorio no es un programa de psicología, sino un programa de humor. La licenciada Sokolowicz no es licenciada, es un actor y escúchenlo, está muy bueno. ¿Sos nueva en este bulo? Me trajeron engañada, yo no quiero hacer esto. Quiero volver a mi casa. Ayúdame, por favor. Tu llamada anónima al 0800-999-2345 del INADI puede salvar a una víctima de explotación sexual. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Radio Éter. La radio de Éter. Éter tiene su radio. www.radioeter.com.ar. Radio Éter. La radio de Éter. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. Arte, música, cine, literatura. Radioteatro. Entrevistas, análisis y comentarios. ABC Radio. ABC Radio. Los protagonistas de la cultura. ABC Radio. Desde la A hasta la Z. Tres menos cuarto de la tarde y después de un descontrol aquí en el estudio, se nos fue David. Pero yo volver, dijo que va a venir. Va a venir para la Z. Cuando estemos por la Z va a venir. Vamos a estar esperándolo, David. Agus, ¿me decís las vías de comunicación, por favor? Sí, abc.radio2010@gmail.com, nuestro mail. En Facebook, ABC Radio Sitio Oficial. Y el blog, donde pueden encontrar programas e información, abc-medioradio.blogspot.com. Es como que te perdés un poco. Sí, muchos ABC. Después juntos. Vamos a hacer uno y uno. Dale. Yo tengo cero internet, así que yo lo voy a decir peor. No te preocupes. Además, nos enviaron mensajes también los chicos de Alcohol en Gel, que están todos los lunes de 13 a 14, si no me equivoco, y los chicos de Bigote Psicodélico, que están todos los miércoles a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Que es bien loco ese programa. Así que. Dos. Así que está bueno. Su, sí. ¿Qué preparaste para hoy? Seguimos con la letra I. Por supuesto. Vamos a hablar de Juana de Ibarburu, que es una poetisa uruguaya y que se la suele comparar con figuras tan importantes como Alfonsina Storni o la chilena Gabriela Mistral. Juana era una mujer sensual, apasionada, que exalta en sus obras la maternidad, la belleza física, también el erotismo y su amor por la naturaleza. Su poesía y su prosa se desarrollan con un ritmo armonioso, con un amor ingenuo, transparente, sin tonos dramáticos o angustiosos. En el audio que vamos a escuchar, ella va a hablar acerca de la creación de la poesía. Siempre, respecto al artista, hay una curiosidad general sobre los detalles de sus comienzos. ¿Significan estos algo en la obra realizada? Las preguntas son casi unánimemente siempre las mismas. ¿Cuándo empezó usted a hacer versos? ¿Cómo se reveló en usted el don poético? ¿Qué sintió? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue recibido por los que lo conocieron su primer poema? Nadie podrá ayudarme a reconstruir el balbuceo inicial, cómo fueron los primeros pasos vacilantes, sin alguien que me llevase de la mano, sin el más elemental conocimiento de la poética y casi ni del idioma. Escuchamos la voz de Juana de Ibarburu, también llamada Juana de América, y fue proclamada así en un evento que se produjo en el Palacio Legislativo del Uruguay, y estuvo esta ceremonia presidida por otro grande de la literatura latinoamericana, el poeta uruguayo Juan Zorrilla de San Martín. Ahora, no solamente en poesía fue famosa Juana de Ibarburu, sino su prosa dedicada al público infantil, como en el caso de Chico Carlos. Bueno, y hablando de él, Juana recuerda estos cuentos diciendo que Chico Carlos fue su compañero de toda la infancia, su doble con pantalones y la agilidad, a veces maligna, de un gato montés. No, dice, no sé por dónde ni a dónde se lo llevó la vida. Es tal el amor del pueblo uruguayo por esta mujer de las letras que en los billetes de 1000 pesos uruguayos, que, bueno, por la proximidad con el país vecino, muchos argentinos tienen en su poder, figura la imagen de Juana de Ibarburu. ¿Y por qué fue tan importante? ¿En qué se destacó? Ocupó la presidencia de la Sociedad Uruguaya de Escritores, tuvo premios como el del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid y en el año 59 se le concedió el Gran Premio Nacional de Literatura. Fue una mujer longeva, falleció a los 87 años en el año, a ver si recuerdo, por acá lo tengo escrito, no se me pegó. En 1979. Gracias. En el año 1979 con 87 años. A continuación entonces vamos a escuchar el tema La Invitación, tema cantado por el dúo en armonía, música con música de Guido Tonina. Estuvieron en Cosquín en el 2008, así que compartimos esto juntos. Qué cama tan suave es el pasto cuando recién nace verde, claro y húmedo. Parece que uno durmiera entre panes, el plumón del bosque se me antoja el musgo. Y tanto como hace que en él no me acuesto, vamos este año por enero al campo. Se vuelven tristes siempre las ciudades, donde hasta más serios parecen los pájaros. Y yo que estoy siempre pálida y callada, ya verás entonces si me pongo loca. Tú no me conoces, como soy yo, de rosa de águila en la selva sola, en la selva sola. Y yo que estoy siempre pálida y callada, ya verás entonces si me pongo loca. Tú no me conoces, como soy yo, solas, en las selvas solas. Inti Illimani. Ilia Curiaki. Era muy distinto, digamos. ¿Por qué? Porque cuando salió un grupo de rock, así como eso, no habían así grupos de rock como de esa manera. No sé, eran grupos que capaz cantaban en inglés, ¿no? Había. Va, ya había grupos en castellano de rock. Sí. Ya había bastante, ¿no? Pero cambió, digamos, la cosa con Almendras. Y acá, digamos, está un poco más todo curtido, digamos. Pero también el rap en Argentina no existe, no existía, así que nosotros fuimos los que primero hicimos rap. Seremos hermanos que nos separan. pasión y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Lady, si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Minutos para las 3 de la tarde, seguimos en ABC Radio. Escuchando el tema Nunca Quise, de Intoxicados, que está en el disco Otro Día en el Planeta Tierra, editado en el año 2005. Esta banda surgió luego de la disolución de Viejas Locas, que tiene también como líder al Piti Álvarez, y el primer disco que sacaron fue en el 2001, llamado Buen Día. En código Morse, la letra I es punto, punto. Y imponente, individuos, ingenio, inmejorable, intensidad, intensidad. ABC Radio. ABC Radio. Bien, se nos fue el programa, pero bueno, hicimos un recorrido. Interesante. Sí, tuvimos a un invitado que fue Gustavo Mendoza, el director del documental de Ibáñez Menta. Tuvimos a Ibarburú, a Ibáñez Menta, a Ilia Kuriaki, Intoxicados. A un intruso. Exactamente. Que se apareció por acá. Bueno, acá dijeron invitado. Bueno, pero ya estamos cebadas. Bien, y no sé, la letra para el próximo programa, ¿en qué quedamos? ¿Lo elige la gente? ¿Lo elegimos nosotros? No, me están haciendo rabiar. Como diría la tía Raquel, cada vez estoy renegando con los argumentos que esgrimen. Se está abriendo otro frente ahora, que frente de restricciones, porque se sumó la Academia Nacional de Letras. Estamos que todos. Exige un riguroso seguimiento letra a letra. O sea que tendríamos que empezar con la A, la B, la C, todo así, porque ellos son muy formales, muy académicos. Yo no me resigno, así que ya mandamos nuestro representante legal que va a responder a este pedido ridículo. Y bueno, vayamos con una... R, ya que hablas de rabia. De rabia, y hablemos de R de resistencia. Exactamente. Así que nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí por Radio Éter de 14 a 15 con la letra R. Hacemos ABC Radio. Abelson Susana. Capese Beatriz. Mackinter Carla. Pucheta Agustina. ABC Radio. Catalogna Sergio en la locución. Tutoro encargado de Trápaga Fernando. Los artistas por orden alfabético. ABC Radio. Los artistas por orden alfabético.